comunicado al celular de quien no hay. En este momento no puedo atender tu llamada, así que déjame un corto mensaje y tu número de teléfono. Y tan pronto pueda, te vuelvo a llamar. Gracias. Hola, soy yo. De verdad te estoy llamando para decirte que lo nuestro no puede continuar. Espero que puedas entenderlo y que algún día te puedes perdonar. Hoy ha terminado el amor de los dos. Quizás amarte tanto, ese fue mi error. Hoy no sentirás nada, pero pronto verás que el amor que te di nadie lo igualará. Te marchas para siempre sin explicación. Sentir lo que yo estoy sintiendo, o este dolor tan grande que me está matando aquí adentro.